Bueno, no sé los años que debe hacer que no tenemos a esta invitada acá en el estudio. Sí. Susana de León o Susana del Correo Viejo. Sí, buen día a toda la audiencia. Sí, un gusto estar acá con Marcelo, con Ángeles. Bueno, Susana, por supuesto, Correo Viejo, que se viene el fin de año con muchas novedades. Vamos a empezar por las más entusiasmantes, que son las de las fiestas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hay fiesta. Hay fiesta el sábado, que es el sábado 9, el mismo día de la excursión, que ya aprovecho para decir que quedan lugares para ir al Quillú, porque después se terminan y la gente dice, ¡ay, por qué siempre no vine! Sí. Bueno, eso, los que puedan ir y puedan comprar el billete, todo eso. Y los que no puedan ir, por diferentes motivos, tienen la oportunidad de ir a acompañarnos a Mercedes 927, entre Río Branco y Convención, donde hacemos la última chorizada del año. Ahí está. Que está famosa ya esa chorizada, ya está, ¿no? Que en realidad empezó como un agregado. ¿Te digo cómo empezó? Un día me dice Micael, vamos a hacer unos choricitos acá en la vereda. Imagínate, yo puse el grito en el cielo. Digo, van a prender fuego los autos, qué sé yo, qué sé cuánto. No, no, dice, pero ponemos recostado acá. Hicieron ahí unos chorizos y la gente paraba a comprar. Claro. Que obviamente no vendíamos, era para nosotros nomás, allí para los vecinos, sí, porque somos muy con los vecinos. Lo que pasa es que en el centro los vecinos hacen. Sí, claro. Y después, vamos a hacer uno un sábado que no hay tanto auto y no sé qué, y ahora se hizo tradicional. Así que bueno, el sábado... Acompañando una gran venta. Una gran venta, sí, porque la tienda está abierta, porque mucha gente pregunta si la tienda va a estar abierta siempre. Claro. Y mucha gente va solo a comprar y se va. Y mucha gente van a comer y se quedan todo el día. Sí, que es lo que a nosotros nos encanta, porque una persona humilde que, bueno, que tiene los jubilados, todo eso, no tiene para ir a sentarse a un restaurante donde pedís una pizza y te dicen 2.500 pesos. Seguro, seguro. Y tira cohetes si te hacen una pizza linda, rica. Entonces el ticket va a costar 200 pesos. Que está incluye un chorizo al pan, pero un chorizo al pan con un pan hecho en horno a leña. Los chorizos los compramos siempre de buena calidad. Incluso me llama la gente y me dice, ay, ¿para qué compraste esos chorizos? Yo tengo una carnicería que los venden. Pero a nosotros nos gusta que sea rico y que sea bueno, porque uno piensa como uno, que si comes algo que no está bien, te hace mal. Después todos los aderezos que la gente quiera, lechuga, tomate. El otro día apareció una señora, dice, ¿cuándo es la fiesta? El 9. Ay, yo el 9 me voy para España. Ah, bueno, pero voy a venir el 8 y les voy a traer lechuga, tomate y chorizo. Mirá vos, mirá vos. Digo, no, señora, no se preocupe, no sé qué. Y dice que va a venir ella, bueno. Empezamos a las 9 de la mañana con la tienda abierta. Nosotros obviamente a las 8 ya estamos ahí levantando tero, como sea. Se supone que va a hacer calor, porque estamos en diciembre. Sí, sí, sí, sí. Esperemos. Sí. Y bueno, y va a ser una fiesta linda, porque viene mucha gente. Nosotros invitamos a mucha gente a través de las famosas redes y la radio, que tiene un alcance impresionante. Porque si uno hace cuentos de lo que pasa a través de la radio, nadie creería. Pero sí, nosotros lo vivimos porque hace 26 años que estamos allí. Sí, claro. No es poca cosa. Claro. Y bueno, y estamos esperando, expectantes. Ya tenemos leña, ya nos trajeron del cerro, nos trajeron una bolsa tremenda de leña finita para arrancar. Para que prenda bien. Tenemos el parrillero, que es Daniel, que le encanta. Y se enoja si alguien quiere hacer de parrillero, él se enoja, al revés, en vez de decir, sí, toma. No se toca la parrilla. Lo agarra él siempre. Sí, sí, sí. Y bueno, aquí no me molesten, dice, ¿eh? Le ponemos una mesa grande con todos los aderezos, con todo. Nosotros tenemos una particularidad que seguro, que somos poco y trabajamos con mucha alegría los 365 días del año. Claro. Allí jamás en la vida se le va a faltar el respeto a un compañero, nada. Porque hay esa onda, ¿viste? Esa onda. Y sí, como no tenemos tiempo de nada, porque es muy dinámico el trabajo, nos divertimos mucho. Yo me divierto muchísimo, sí, sí, muchísimo, sí. Con las ocurrencias de la gente, con, con todo lo que va pasando allí. Y este, y entonces, bueno, esa chorizada los esperamos a todos, es la última del año, ya vendrán otras. Este, y es en Mercedes 927, vamos a decir bien, porque hay mucha gente que... Yo te iba a decir, vamos a decir la dirección. Es Mercedes 927, entre Río Branco y Convención. Ah, me faltaba una cosa importante. Vamos a festejar el cumpleaños de Maurí. Maurí Teixeira. No es el mismo día, es dos días después. O, ah, sí. Estará escuchando, Maurí. Sí, está escuchando, ¿no? Va a estar escuchando. Siempre está escuchando. Este... Y él quería traer una torta, le digo, de ninguna manera. A mí se va a venir con de allá de Santa Catalina con una torta, le digo. Que él siempre está cuando se le pide, y a veces si no se le pide, él se ofrece. Sí, sí. María Elena, lamentablemente, le mando un beso que debe estar escuchando. Lamentablemente no va a poder estar porque está en fin de curso. Y obviamente, es lógico, son profesores y bueno, termina una escuela aquí, una escuela allá. Y este, entonces es difícil, pero ella siempre ha estado presente en todos nuestros eventos. Me acuerdo aquella venta que se hizo, que cantaron y el público cantaba con ellos, se entreveró de una forma que no se sabía quién era. Ah, cuando ustedes fueron, sí, los 25 años fue eso. Los 25 años. Sí, sí, sí, que cantamos adentro porque hacía un frío de terror. Sí. Sí, nosotros hemos logrado ahí nuclear pueblo. Sí. Nuclear pueblo, buena gente, bueno, impresionante todo. Historias de todo tipo. Historias de todo tipo, pelo y color, como sí, se señor, dice. Sí, señor. Bueno, esto es este próximo sábado, entonces, los que no van a la excursión, que sabemos que mucha gente que está acá, que no puede irse todo el día, pero un rato al Correo Viejo puede ir. Sí, además es de día. Y es de día, exactamente. El ticket es bien accesible. No se vende alcohol, que eso es la principal. Y hay de todo en la tienda para comprar. En la tienda tienen, si quieren llevar un camión, lleven. Claro. Porque la ropa está a 50 pesos, toda la ropa de dama. ¿Toda la ropa? Sí, menos los vestidos, todo lo otro está a 50 pesos. Bueno. Y después tenemos en la entrada unas cosas que son de película que cuestan 200, que yo recién venía caminando y vi un vestido ahí en una casa famosa, 3.000 pesos. Sí, claro. Ya sé que el vestido es precioso. ¿Y esos son vestidos los que están en la entrada? A ver qué está haciendo señalar. No, ahora acomoda. Los vestidos, lo que tienen en la entrada que cuesta 200 pesos, ¿qué es? De todo, trajecitos, vestidos de fiesta. Muy lindo, muy lindo. Mirá vos. Y esto es radio, ¿verdad? Sí, pasa? Acá la operadora lo que pregunta es si hay ropa de niños. Si no, pero escuchá. Hay por ropa eso de niños. Hay ropa de niños, sí, hay ropa de niños. Vos si vas te va a encantar lo que hay. Porque es de una diversidad. ¿Es de bebé o de grande? No. Porque la de bebé ya la embolsamos toda para el asentamiento que vamos ahora un día de esto cuando nos llueva. Ahí está. Esto es para 10 años, ¿verdad? 10 años. Ah, sí, ahí sí. Y no sé en qué íbamos. Y eso que hay ropa. Y los zapatos, todos a 100. Todos a 100, porque es impresionante la cantidad de calzado que hay. Y después tenemos una pequeña oferta de zapatos de cuero y eso que están a 500, pero esos son otra cosa. Sí, son zapatos de muy buena calidad. Claro. Bueno. Y después hay muebles, hay de todo. Eso. De todo. Cosas para la cocina. Billutería. Ahora nomás tengo para llevar como 100 collares. Que lo dio una señora que tiene mucho poder adquisitivo, que nos preguntó un día, ¿quieren decir billutería? Y nos mandó, yo qué sé, 300 collares, 50 anillos. Ah, qué cosa. No sé si vendía, porque no tengo la suficiente confianza como para preguntarle. Seguramente esa cantidad, ¿no? Pero lo que sé que una vez la llamé y me dice, no, estoy en Europa, me dice. Ah, claro. Y bueno, y tenemos, así que van a estar a la venta ese día. Después otra cosa que hay, mucho bazar. Y bueno, y en la parte de la mueblería, para que les voy a contar, es impresionante. Sí. Todo. Cosas que no se pueden usar, porque a veces la gente piensa que va a un lugar donde hay cosas de segunda nosotros mano. Lo que no se puede usar, que tenga cierta reparación, lo mandamos al asentamiento, porque ellos todo lo arreglan, y después me voy a referir un poquito a eso. Bien. Así que bueno, la invitación está hecha, es el sábado a partir de las 9 de la mañana. hasta que la parrilla se apague, como o digo sea yo. Que sigue de tarde. Usted es hasta que el último hasta churro. Hasta el último churro. Ahí está, exacto. Y nosotros es hasta que la parrilla se apague. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa y después vamos a hacer un anuncio también, que tiene que ver con esto que estamos conversando. Yo digo de celebración de una etapa que se cierra, pero que lo conversamos ahora a la vuelta. Bueno, tenemos algún mensaje. Uno es de María Elena Melo, que está escuchando, y dice: lamento este año no poder estar. Tengo la muestra de talleres. Justo uno disfruta mucho estando allí. Beso gigante. Cantando entre la gente, lo más lindo, integrados, cómo se ha ido transformando el Correo Viejo, se ha transformado en un lugar para la gente. Susana siempre igual con una sonrisa. Lo felicitamos porque es admirable. Tantos años de trabajo, dice. Muchas gracias. Pichón vale. También escribe, dice: buenos días, compañeros, saludos para todos los del interior del Uruguay querido, siempre al firme, saludos a Susana. No sé cuándo la voy a ver, espero que pronto. Saludos, siempre al firme, nos conocemos desde el Super 1. Saludos, dice Pichón. ¿Quién es? Pichón. Pichón. Super 1. Sí, sí. Maldonado. He trabajado en tantos lados que ya ni me acuerdo. Exactamente. Bueno, un saludo para él que siempre está escuchando. Bueno, decíamos de que estamos haciendo un anuncio que es, a uno le da tristeza, pero también es el festejo o la celebración de haber sido todo lo que se fue todo este tiempo, ¿no? Porque hay que anunciar, Susana, que se va a cerrar el Correo Viejo. Sí. ¿No? Cumpliendo aunque, una etapa. Aunque duela, hay que decirlo. Hay que decirlo. Uno le cuesta las palabras. Los compañeros me decían, dice, vamos a buscar a ver quién lo va a decir. Le digo, no, lo voy a decir yo. Claro, claro que sí. Porque los que hemos estado ahí mil años, claro que tenemos que, como se dice, dar la cara. Nosotros no somos políticos. Sí. Ah, sí. Y no se va porque... Nosotros vamos de frente. Exactamente. Y se cierra no porque haya sido un fracaso, no, ha sido un éxito. Un éxito, y es un éxito. Es un éxito. Bueno, el tema principal, candente, que yo ya tengo muchos años, para ser preciso tengo 76. Esto lo estamos gestando ya desde que yo llegué del viaje. Y el tema es que allí hay mucho trabajo. No se puede tomar gente porque no podemos pagar el BPS. Exactamente. Yo tengo los números acá de lo que nosotros pagamos por mes. Nosotros hemos hecho lo posible y lo imposible para hacer todo lo que se hace. Para poner un ejemplo rápido, yo quedo sola toda la mañana. Claro. Hasta la 1 a las 2 de la tarde. Donde vienen gente drogada, borracha, me roban, de todo. ¿Y sí? Y eso lo podés aguantar un tiempo, pero un estrés permanente te enferma. Y a los 20 años una cosa. A los 20 años una cosa. Yo estoy trabajando desde los 12 años. Lo primero que hice fue cuidar un niño en libertad. Trabajé un mes nomás porque me tomaron para cuidar el niño y después me pusieron a limpiar toda la casa. Y como yo era así, limpiaba. Y mi madre se enteró y me dice, no vas más. Y no he parado hasta claro, ahora. Claro. Y entonces vimos que no se puede seguir. El socio que tenemos del Estado es acalambrante. Y nosotros no podemos subir la ropa porque la gente no tiene plata. No tendría sentido. No tendría sentido. Nosotros sabemos de la labor social que cumple la tienda. Pero llegado un momento en la vida es como los jugadores de fútbol, retírate a tiempo, porque no tiene ningún sentido que yo siga, y después me retire cuando quede ya. Claro. En esto han entrado mucho desde España, mi hijo grande, que no me puede escuchar porque está trabajando ahora. Me explicaba, dice, ahora estás bien, dice, tenés salud, dice, ¿qué estás buscando? Dice, enfermarte y después no poder hacer nada, podés hacer otra cosa. Y lo que le vamos a decir que trabajamos ahora hasta el 29 de diciembre, con todo a full, y después vamos a, todo enero va a estar cerrado, porque vamos a dar las vacaciones todas juntas, que está siempre bien. La dábamos fraccionada. Veremos de dónde saco la plata para pagar, porque es mucha plata. Y después, en febrero, y hasta que se termine, vamos a abrir los viernes. Porque nosotros tenemos que tener mucho respeto de la gente. Y cuando me refiero a eso, es nosotros tenemos mucha ropa y muchas cosas que no las podemos dejar ahí para ver qué hacemos, sino que tenemos que pensar en que la gente va a tener posibilidad, por ejemplo, de comprarse ropa de invierno, porque tenemos dos. Se va a sacar también. Son la dos ropa piezas como esta, hasta los topes. Entonces, nosotros lo que queremos es que todo eso se lo lleve la gente a buen precio, a bien, muy bajo precio, para que la gente tanto que nos ha ayudado, que va a ser, yo sé que va a ser una locura esto ahora, porque ayer andábamos levantando ropa. Micael y Daniel andaban levantando ropa. Eso va a haber que cortar. Sí. La gente implora que le vayamos a buscar las cosas. Nosotros vaciamos casa, departamento, vamos al interior. Yo qué sé, es un despliegue impresionante. Es como un trabajo paralelo ese. Una cosa es la venta en el Correo Viejo y otra es eso, ya es otra cosa. Sí. Además, no nos tenemos que olvidar, porque seguro uno hablando acá a veces, que del Correo Viejo salió parte del Quillú. Tal cual. Nosotros pagamos un terreno en el Quillú. Pero Susana. Porque eso es de Amul. Exactamente. El segundo pagamos. Y tiene un fin social, el turismo. Tiene un fin social. Compramos el primer terreno en $4,000, que se pagó de acá, de la radio. Y después el otro terreno, cuando Rubén dice, vamos a comprar el terreno de atrás, porque si no se va a instalar alguien ahí, no nos va a dejar hacer ni una kermés. Claro, Y cuando nos fueron a dar el precio, dice, bueno, este cuesta 12. Porque el de 4 era un pozo, sacaban arena de ahí. Nosotros somos Libertad, tenemos toda la historia. Y ese terreno lo pagamos nosotros. Yo tengo los recibos, ¿seguro? Tengo todo. ¿Seguro? $12,000 estamos hablando. Eran otras épocas. Se pagaba por mes. Sí. Me acuerdo que un día me enfermé y la mujer iba a casa a cobrar. Entonces, todo eso lo tenemos que agradecer. El camping, los terrenos aledaños al camping, sí, que se fueron comprando, la cabaña de Mari, que mitad pagó Suecia cuando estaban allá los compañeros y mitad pagamos nosotros, son $7,500. La construcción del parador, Susana. La construcción del parador que tiene hasta pisos, hasta ladrillo donado. Las baldosas del parador, que no existen veredas como esa. Los compañeros, Micael, Daniel, se llegaron a meter en sótano a buscar las baldosas y subirlas para arriba en una tremenda escalera. Recorrimos todo Montevideo levantando de eso, cerámica de piso. Y ahí están las veredas que no nos dejan mentir. Porque una cosa que yo diga, si nos dieron baldosa, ¿y dónde están? Sí, claro. Están allá. Claro. Cuando vayan las personas que vayan. Y después todo el mobiliario, las heladeras, yo qué sé, mesas, sillas, ventanas, puertas, colchones, camas, cocina, de todo. De todo. Sí. Nosotros fuimos alajando todo con... Con las cosas que nos daban. Y entonces, la gente además lo sabe, los que hace años que siguen esto, lo saben porque vos lo venías informando. Siempre fuiste informando. Siempre. Ahora hay que dejar de levantar entonces, eso. Digo para como un aviso a la seguro, gente también. Seguro, nosotros vamos a levantar todo este mes, porque pasar las cosas en orden. Ajá. Y después a partir del 1 de febrero, que vamos a abrir solo los viernes, va a ser para vender todo a bajo precio y que la gente se lleve todo. No es agradable para nosotros dar esta noticia, pero hay que poner en la balanza, que yo he trabajado toda mi vida y mucha gente nos dice, ay, ¿por qué no ponen a otra persona? No sé qué. Es difícil. Yo tengo acá. O sea, que la gente, para dedicarse a una cosa así, lo que vos decías, no podemos contratar gente. Este es un trabajo de mucha responsabilidad. Es delicado, porque estás con material, con cosas que tienen su valor. Nosotros necesitamos por mes, y obviamente que me voy a olvidar de algo, 236,000 pesos para tener abierto el correo. Claro. Mensuales. Vendiendo ropa, 50 pesos. Y ustedes dirán, ¿en qué? Saneamiento, luz, agua, teléfono, garage, seguro de accidentes, seguro de la camioneta, DGI, BPS, NASTA, patente, reparación del cervix, que 2x3 nos cobran 10, porque es una reparación grande, como el otro día que cambiaron la barra de la dirección, claro. Como otro día te sale 5, como el otro día que se aceleraba. Sueldos, aguinaldos, licencias, salario vacacional, contador, las multas, 10 mil pesos hemos pagado de multa, 1.600. Vos estás tranquilamente trabajando y te viene el hombre y dice, firmame acá, ya cuando te dice firmame acá, una multa. Y la tenés que pagar. Sí. Nos robaron 2 veces en 26 años y tuvimos que poner cortinas que nos costaron 73 mil pesos, sí, vendiendo ropa a 50 pesos. Entonces, te y da la cabeza. La situación social que se ve en la calle, se ve en la calle. Las consecuencias, sí, sí, sí. Los vecinos, sí, lo saben. Sí, sí, sí. Entonces, va a ser muy. Nosotros tenemos mucha gente que ayudamos un asentamiento y la señora me está escuchando ahora. Y ya les dio la noticia y están, claro, bastante consternados. Sí, claro. Nosotros ayudamos mucho ahí. Tenemos una gurisa, por ejemplo, que le mandamos todo para que estudie. Sí. Silla, el escritorio, libros, cuadernos, cuadernola, porque la gurisa se iba a punta carreta cuando terminaban la clase a revolver las volquetas de las cosas que tiraban los ricos. Cuadernola y eso. Y sí. Y después la cantidad de gurises que hay ahí, ahora nomás, anoche yo miraba un programa ahí que hablaban de la cantidad de perros que habían y que la cantidad de gatos, y a mí me encantan los animales, vamos a partir de ahí. Sí. Pero qué lindo sería poder ir a la televisión, que me dieran un espacio en la televisión para yo contar cómo viven la gente del asentamiento. Por ejemplo, el otro día cuando llovió y se inundó todo, se subieron arriba de los techos de sus pobres ranchos, al que no se le había volado, hacen una carpa ahí arriba y pasan ahí hasta que se termina el temporal. ¿Qué comen? Recorren todo el barrio, juntan harina y grasa, hacen un fogón, hacen torta frita y reparten a todo el barrio. Sin baño, sí, sin luz, sin agua, cruzan el arroyo para ir para hacer algún mandado o algo, en tanques que cortan a la mitad y van así como remando y cruzan el arroyo en eso, apeligrando, claro, ahogarse, porque están en un terreno bajo. En un mundo en el que ayer vi en un informativo de la televisión un restaurante para perros, a donde se puede ir con perros, donde hay menú para perros, que te cobran según cuánto pese el perro, porque según lo que va a comer. Que ponen, tienen unas cuchas puestas para ellos cuando van, en vez de asientos, y ponen unos separadores para que los perros de uno no molesten a los perros del otro. Y les pican la comida a los perros, ahí comida, sí, sí, que sí, ojalá, sí, hubiera gente que pudiera comer. Sí, sí, en sí, un mundo así de injusto, ¿no? Que eso también le pone marco a todo este trabajo, porque Susana no es monja. Susana no es una religiosa de un convento que hace esto por los pobres. Susana tiene conciencia social, Susana no cayó de una iglesia, y todo el esfuerzo que ha hecho todos estos años es para dar una mano, pero en el atrás de todo esto está el tener la obligación de que se cambie el mundo, que esto no puede ser así, no pueden los perros comer así y la gente subirse al techo porque si no tiene que vivir dentro del agua. Y bueno, eso también le pone marco, porque esto que nadie lo tome como que, bueno, como Susana no puede trabajar más. No, no es así. Hay una situación social muy difícil, que cumple su ciclo también. Amul tuvo guarderías en una época, hasta que después, como la política no se ocupaba ni de las guarderías, ni de las policlínicas, no se ocupaba de nada de eso, llegó un momento que Amul llegó a tener 20 y pico de guarderías. Hoy no las tiene más, porque cumplió una etapa. Cuando Sanguinetti creó los CAIF, que para mí fue para atajar algunas consecuencias. Bueno, pasó que tenía, con el policlínico, que con el FONASA. Exactamente. Entonces, se cumple una etapa, no es una cosa. Nosotros ahora vamos a tener los policlínicos y vamos a seguir aunque no nos precisen. No es que no nos precisen, pero no podés vos, como lo que vos decías, pagando lo que hay que pagarle al Estado y haciendo todo lo que hay que hacer, nosotros tener compañeros trabajando allí. Entonces, es una etapa que se cumple y por eso me parece que es una celebración. cuando uno dice, bueno, lo que me guardo es todo lo que pasó. Lo bueno, sí, todo sí. Todo lo bueno. Yo tengo otra anécdota que tengo acá para contar, que creo que es la cumbre. Nosotros tenemos una señora que nos compra ropa desde hace 26 años. Compró ropa para todos, sus nietos, sus nietas, para todo el mundo. Y ahora, esa nieta que ella vistió está presa. Y la que nosotros no la conocimos así, pero por lo que ella contaba y nos mostraba fotos y todo. Entonces esta señora llega a la tienda a contarme y bueno, no para de llorar y llorar y llorar, aparte que le han pasado otras cosas tristes también. Y yo la miraba, porque en este trabajo no podés atropellar, ¿viste? Decir, ay, no llores más, no sé qué. Entonces le digo, ¿cuál es? Y me dice, fulana. Dice, no, no voy a decir el nombre por las dudas. Le digo, ah, pero qué cosa, le digo yo, qué horrible, que no sé qué, qué lástima, bueno, tranquilízate, no sé cuánto, le empecé a decir. Y le digo, ¿cómo está de grande? Así, así, así. Empecé yo conversando con ella a meterle ropa entre un bolso. Yo que sé, le puse un pijama, un vestido, esto, lo otro. Le llené un bolso de ropa. Y cuando terminamos de hablar, le digo, bueno, llévale a tu nieta. Ay, no, que no te lo puedo pagar. No, pues yo no te lo estoy cobrando. Lléváselo porque vos compraste ropa toda la vida. Le lleva la ropa a la cárcel. La chiquilina, que obviamente está deprimida y todo lo que pase, le dieron 6 años porque con otro gurí robaron una cartera ahí en 18. Y después vos ves a los otros que salen por la puerta de atrás. Y la chiquilina, cuando vio la ropa, le dijo, ¿y quién me manda esta ropa? Y ella le explica, dice, la señora que las vistió durante toda la vida. Y dice que lloraba y decía, menos mal que todavía hay alguien que piensa en mí. Ah, sí. Entonces, nosotros todo eso lo tenemos que, como se dice, capitalizar, porque eso no es una cosa que te dicen, ah, sí, hola, ¿cómo andás? No. La muchacha presa, porque bueno, cometió un error y lo tiene que cumplir, y dice, menos mal que alguien piensa en mí. Entonces eso es un resultado de un trabajo de año y un resultado de, yo qué sé, yo tendría, podría escribir un libro. Pero es impresionante lo que se ha gestado ahí y la forma que la gente llega, nos dicen, este es el shopping de los pobres, ¿qué haría si no me puedo vestir a mí? Yo he pensado todo eso, no piensen que yo, porque nosotros podíamos bajar la cortina e irnos, no. Claro. Esto va a ser paulatino y la gente lo va a ir asimilando y nosotros lo que queremos es que no quede nada de lo que la gente nos dio, va a quedar allá adentro. Y bueno, el agradecimiento eterno a toda la gente que nos ayudó y como digo yo siempre, he trabajado en tantos lados que menos mal que no me enfermé, pero cuando llegué del viaje me enfermé. Y sí. Me enfermé. Susana, ojalá toda esa gente pueda ir el sábado. Sí, ojalá desde las 9 de la mañana el sábado estén por ahí. Y bueno, y siempre hay que decir, por algo pasan las cosas, porque... Sí. Daniel, que es un compañero impresionante, que trabaja con nosotros, va para la planta emisora. Va a estar en la planta emisora, que se precisa mucho. Sí, y Micael, bueno, lo invitaron a que venga a trabajar acá. Que también. Y yo voy a andar como ardilla loca, no sé. Ahí está. No vamos a ver qué vamos a encontrar enseguidita. Gerardo Canosa dice, buen día. Sí. Un saludo a Susana y un triste con alegría. Bienvenida a esa nueva etapa. Ya se la está extrañando. Y María Elena dice, muy transparente todo el trabajo, eso no lo hace cualquiera. Te mando esta frase, viste que vine. Qué lindo, dice la frase. Vamos a explicar porque tengo también explicarlo, si quieres. Sí, rapidito. María del Carmen es la hija de María Elena y Raúl. Y cuando yo estaba en la guardería, ella no quería estar en la guardería. Y cuando la madre la traía, se sentía como orgullosa. Me dice, Susana, ¿viste que vine? Y yo diciendo, mirá que estoy acá. Este mensaje dice, muy buenos días, un gran saludo a Susana, desde Tacuarembó, Richard. Bueno, Pichón justamente dice, militancia al firme, como sea, saludo, se me pone la piel de gallina y me emociona la lucha de Susana y muchos compañeros que siempre están al firme y no está sola y eso no tiene precio, saludos. José del barrio La Valleja dice, he comprado muchas veces en el correo, gracias. Gabriela dice, buen día, un abrazo a Susana, una trabajadora incansable, tremenda obra la del correo, felicitaciones. Lamento mucho que se cierre, pero entiendo que esté cansada y quiera descansar. Dejaste una gran obra, Gabriela, en este mensaje. Bueno, y también una entra, pausa, entra uno acá, ¿sí? Gloria, dale. Dice, arriba Susana, te felicito, a disfrutar, abrazo. Bueno, hacemos una pausa y seguimos. Bueno, entonces hoy acá con Susana de León del Correo Viejo, tenemos anuncio y tenemos invitación. La invitación para una fiesta que hay este próximo sábado, como todos los años en diciembre, sí. Se hace una fiesta como de fin de año, ¿no? De despedida del año. Es de gran liquidación, que ya está vigente, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ya sí, se sí, puede sí. Desde ahora. Sí, sí, no, hace días ya que venimos liquidando. A comprar. Sí, hace días que venimos. Cuando decimos que hay de todo, hay de todo. Desde cucharitas, los collares, la ropa, los muebles. Ropa para toda la familia. Cuadros. Me acuerdo que había una peluca en una época. De todo hay, de todo. Las cosas más... No, ahora en el momento no. Lo de bazar, todo lo de bazar. Que todas las cosas de bazar, libros. Sí, y eso que... No, libros impresionantes. Es impresionante. Lo vendemos a 50 pesos. También los libros 50. Y todo eso, como siempre decimos, nosotros allí no se compra absolutamente nada. Nunca se compró nada, porque si fuéramos a comprar teníamos que tener una persona atendiendo a los que van a vender. Sí. Porque ahí también, esa es la otra, sí. También, que la situación cada vez empeora más y... Ahora, fíjate lo que es las cosas, cómo se dan, ¿no? Porque el sábado está la fiesta en el Correo Viejo y está la excursión al Quillú. Y el Quillú es trabajo social de AMUL también. Sí, sí, sí. O sea, sí. Que es... Tanto lo del Correo Viejo como lo de la ida a Quillú tiene ese marco de lo social. Porque el turismo también es una cuestión para todos, favor, ¿no? El que trabaja. Favor, sí. La otra vez, muchas veces llama gente que dice, yo quiero ir, pero queremos salir, vienen las vacaciones, ahora que todo el mundo tiene que salir, ¿viste? Que es como una cuestión de salir de vacaciones. El que no tiene con qué, sin embargo... A precio como esto, de si sacás dos pasajes, sale 1.250 el pasaje, el mismo precio que hace un año. Seguro. Y tenés la comida, tenés la orquesta. La orquesta es impresionante, la escuché de mañana. ¿Es de Libertad? Sí, sí, sí. La orquesta de Libertad. Ah, eso es de los buenos. Lo de Libertad. Hay que ir a bailar con el padrino. Bueno, el padrino que parece como que está rejuvenecido. ¿Viste que lo ves y está como rejuvenecido? Sí. En vez de envejecer, nosotros envejecemos y el padrino rejuvenece. Rejuvenece. Y para bailar es el número uno, ¿eh? Sí. No, eso también, que para que la gente no se entristezca tanto. Yo, si la directora de la radio me lo permite... voy a hacer finanzas para la radio. No me pregunten cómo. Si me ven vestida de estatua en la Plaza Libertad, esa estatua blanca que hay. Una estatua ahí es Susana. Sí, porque Vicente Lima, que está en la planta, que le mando un gran saludo a Vicente. Siempre estamos en comunicación en la planta nueva, que es un tremendo predio. Y ayer estuvimos todo el día hablando de comprar una máquina de cortar pasto porque no hay. Entonces empezamos por una máquina bordeadora. Claro. Le digo, a ver, me la mandó, ¿sabes las redes, Vicente? Ah, no. Dice, mira, esta es la mejor, esta marca, no sé cuánto, pero cuesta tanto. Y digo, ah, sí, no te preocupes. Le digo, yo de algún lado voy a sacar la plata. Y después ya empecé a hablar con mi hermano. Dice, no, lo que les conviene a ustedes es comprar una de esas cuatro ruedas, dice. Dice, de nafta, que no precisan cable. Pues mi hermano tiene una ya en Libertad. Ah, tenés razón, lo llamo a Vicente. Ah, dice, eso estaría fabuloso. Le digo, no, porque tenés que cuidar a la persona también. Esa bordeadora, que no le sabes poner la línea, la tanza, que no sé qué, que se quemó el no sé cuánto. Bueno, hasta empecé a buscar los precios, ¿viste? Llamaba a un lado, llamaba al otro ayer. Y de repente, cuando estoy mirando así, veo un tratorcito de eso de... Trator de cortar pasto. De cortar pasto. Y lo llamo a Vicente y digo, che, Vicente, ¿y un trator? ¿Tratorcito de eso? Dice, ah, pero vos ya te fuiste del carajo. Dice, mirá que eso cuesta plata. Dice, bueno, no sé dice, pero. Saldrá, pero sale su plata. No logré, viste, no sé bien. Si fuera mi hijo, me dice a los dos minutos. Dice, bueno, dice, pero pensando que vos sos tan porfiada y que si te propone algo lo sacás, sí, un tratorcito mejor. Ya están haciendo pedido de campaña. Es grande, ya el predio es grande. Sí, vamos a ir ahora el jueves, creo que vamos a ir. ¿No lo conociste todavía? No, todavía no. Quiero ir para ver cómo es el predio y para llevarles el tractor algún día. Así que váyanse preparando porque el pechazo va a ser grande. El pechazo va a seguir. Vamos a hacer, no sé, una rifa, yo qué sé. Algo se me va a ocurrir. Aquella Gloria que saludó y que leyó el mensaje Marcelo debe haber sido Gloria Pino. Y Gloria Sellera dice, fuerte abrazo, querida Susana. Gracias por tu inmenso trabajo, por tu generosidad y alegría. Que tengas larga vida para disfrutar todo lo que diste. Beso grande. Dice Gloria, que el otro día estuvo por acá. La encontré muy bien también a Gloria. Mm. Muy bien. Hay amistades que se han hecho, ¿no? A lo largo sí. de estos años también. Nosotros llega una persona y le decimos, por ejemplo, ah, vení que trupar el zapato para vos. Ya número sabía. Tanto. Sabemos los números que calzan, los modelos que les gusta. Le digo, lo tiene una muchacha, vení. Le digo, ¿esto te gusta? Dice, sí. Le digo, ¿esto es lo que usás vos? Sí. Dice, ¿cuánto cuesta? Nada. Le digo, tomá, te voy a regalar por regalo fin de año. Porque seguro hay gente que hace 20 claro. y pico de años que compra. Claro. Entonces estamos también regalando a revés y derecho, ¿viste? La gente no entiende nada. Dice, ¿qué? ¿Por qué me regala esto? ¿Cuánto le debo? Le digo, no, señora, lleve nomás. Qué bárbaro. Acá tengo saludos también a Ir y Pedro del Pinar, te mandan saludos. Ah, mira, sí, hemos ido a buscar donaciones en la casa de ellos también. Ana María del Cerro dice, un gran abrazo a la querida y luchadora compañera, ahora descansar y disfrutar y sentir una gran satisfacción por toda su obra. Besos, dice Ana María del Cerro. Y también tenemos un audio de Horacio, lo escuchamos. Muy buenos días, compañeros. Estamos aquí escuchando a Susana de El Correo Viejo, que le mandamos nuestros saludos. Y bueno, sí, si hay algo que destacar, todo el trabajo que han hecho allá en el Quillú. Esas baldosas en el corredor están buenísimas, además están puestas de una forma espectacular. Como formaron tipo franja con distintas cosas, pero las baldosas están buenísimas. Además, todo el inmobiliario, desde calefón, mesas, sillas, en el lugar donde nosotros nos quedamos había un frigobar que hasta tenía el adhesivo de cuando vos lo compras, ¿no? Bueno, ni que hablar de camas, colchones, somier. Está todo espectacular. Y bueno, mi saludo a Susana otra vez. Y bueno, me tomó por sorpresa que cierre el correo de Susana, que bueno, siempre ayudando a toda la gente. Gracias. Ahí estaba el mensaje de Horacio. Muchas gracias a todos los que... Horacio, gran colaborador siempre, sí, ¿no? en todas las cosas. No, y después además está todo lo otro, lo jocoso, ¿no? De las cosas que han pasado con los años, y nosotros antes hacíamos, porque voy a agradecer que todos medio como que están contentos de que lo que va a pasar. Porque son agradecidos. No por el coso, sino por mi salud. Exacto, exacto. Porque ya dos por tres ando con el SOA en casa. ¿Qué te parece? Tengo que agradecerle que si no tienen emergencia, no lo piensen. El SOA es impresionante. Sí. Es impresionante cómo te atienden, cómo te... Y además cuando vas a la clínica del estadio, que Micael me ha llevado varias veces ya, no tengo nada grave, pero seguro el desgaste... Lógico, de la vida, lógico. Seguro. Llegás y te dice cédula, sí, tanto. Pase que la va a atender el médico. Sí, claro. En el momento. Una cosa que no parece que estás en Europa. Sí. Pase que la va a atender el médico. Claro. Así que bueno, el SOAT, sí. El uno en la salud. Que nosotros somos muy agradecidos que ellos tienen aviso sí, acá en la radio. Sí. Estamos muy agradecidos desde hace muchos años. Y bueno, primero eso, y después las cosas que hemos vivido nosotros, bueno, vos tendrás. Yo siempre me acuerdo de cuando vos me dijiste me voy a bajar en Europa con un par de guantes, no sé qué, para bobear, me dijiste, sí. ¿Viste? Digo, ¿te vas para Europa, Ángeles? Sí, me voy, ya tengo pronto los guantes blancos, me dijiste, no me olvido más de eso. Para bromar. ¿Sí? Seguro, para bromar. Llegamos una noche allá al Quillú, después de haber trabajado todo el día en la tienda, la fonoplatea, Cierto. Que también, no nos olvidemos que la fonoplatea salió de la tienda. Sí, señora. Eso todo salió de la tienda, me regalaron el piso. El piso. Me acuerdo que no podíamos poner el piso, y digo, pero la... Fue primero ese, después yo. ¿Cómo para poner el piso nuevo? Uh-huh. Y yo todos los días que el piso... Y viene un tipo, y yo estaba trabajando así, y me dice, ¿vos sos Susana? Sí. ¿Me dejás medir el lugar? Y le digo, sí, le dije yo, ¿viste? Una Coca-Cola, claro, en esto, un chorizo. Claro, claro. Y sí, ¿y este? Bueno, lo vi que me dio ahí y me di vuelta, no sé qué, el tipo no estuvo más. Y al otro, el lunes me llama y me dice, Susana, vení a buscar el piso. ¿Qué? Obviamente no puedo decir nombre, nada, porque me puede, claro, llegar a matar. Sí, sí, sí. Dice, vení a buscar el piso. Es piedra laja blanca y negra. Bueno, está ahí. ¿Y el que está puesto? Sí. Y después yo le pedí para la guardería, le pedí piedra laja blanca para el patio, que está puesta también allá. Y bueno, hacíamos la fonoplatea muertos ya. Llegábamos allá al Quillú muertos. Yo a veces decía, no voy a comer porque no tengo fuerza ni de masticar, lo que quería era acostarme. Entonces dice el padrino, ahí les dejé la comida. Entonces yo veo una cosa así, rara, y digo, ah, nos dejó un pollo. Y digo, ¿por qué le faltan las alas y las patas? Y bueno, yo qué sé, digo, capaz que el chío se le hubiera ocurrido comerse las alas y las patas y se las dio, porque el chío era un niño. Y al otro día le digo, che, padrino, ¿quién se comió las patas? Y le digo, dice, no, si no era un pollo, no sé qué bicho era. Y nosotros comiendo, creyendo que era un pollo, no me acuerdo lo que era. Menos mal, lo averiguaste. Ojalá estuviera escuchando el padrino y me llamara. Lo averiguaste, ¿no? Sí, el padrino hacía cualquier cosa. De un día, dice, estábamos allá haciendo la comida un domingo y me dice Rubén, llama al padrino que venga a comer. Y había estado con nosotros hacía 5 minutos. Y dice padrino, digo, padrino, está la comida, vení. Y dice, no, dice, voy una disparadita hasta Paysandú, ya estoy en libertad. Una disparadita hasta Paysandú, a ver a mi hermana. Es cierto. Entonces, lo de nosotros es, como se dice, auténtico. Nosotros ni tenemos pose, ni ay, mirá lo que tenemos. Ni el cálculo, mejor esto porque con esto sacamos votos. Sí. Lo nosotros es para adelante. Mejor no firmo por la seguridad social porque si no me puede perjudicar. Ah, yo voy a firmar, hoy tienen para firmar. Muy bien, la Susana, sí. Entonces, nosotros, el recuerdo que nos va a quedar a todos, y ya les digo, yo no voy a desaparecer, me van a encontrar muchas veces si la directora me lo permite. Sí. Porque Sandra fue la que me llevó a la tienda. Sandra y Rubén me llevó a la tienda, abrimos la puerta, yo veo aquello, y porque muchos compañeros decían, che, ¿y no convendrá cerrar? Y Rubén dice, no, voy a llevar a Susana. Y entro yo, ¡pum! Veo aquello desolado, digo, ¿y esto? ¿Qué es esto? Y dice, bueno, compañera, dice Rubén, haga marchar esto. Y se fue. Adelante. Se fueron. Yo me compré una plancha y empecé a llevarme la ropa para mi casa. La lavaba, la traía el otro día, la planchaba, pero habían 3 camisas y 2 llores. Claro. Vayan a ver lo que hay ahora. Vayan a ver lo que hay ahora. Por eso hay que... La ha cantado. No, yo pasé feliz. Sí. Yo he tenido una vida feliz. Ahí está. Yo tengo una vida feliz. Qué mejor feliz que tener 2 hijos. Maravilloso, que me cuidan los dos. Cuando voy para allá me cuida aquel, cuando estoy acá. Exactamente. Micael, siempre lo digo yo, tiene 37 años, pero es increíble. Siempre está atento. Mamá, te hago un mandado, mamá, esto, el otro. Y eso que yo lo resongo y lo tengo alto el piso. Y amigos no te faltan. Ya los mensajes lo dejaron en claro y sí, lo que va a ser de aquí en más. Sí, lo que le decimos a todos que el sábado, el que no va a estar en la excursión, que vaya hasta el Correo Viejo. Después de las 9, a la hora que quieran. Y que sepan que hay venta y que hay chorizada. Se me está ocurriendo una cosa. No podría nadie levantar firma. Nosotros no vamos a poder. Porque... ¿Cómo no? Ya estamos tirándolo al aire. A ver, alguno de los que está escuchando, que no puede ir al Quillú, si puede ir a poner una mesita para juntar firmas ahí. Sería tiene muy asegurado bueno. Un chorizo al pan y un vaso refresco. Sería muy bueno que alguno se ofrezca. Avísennos para nosotros no seguir buscando. Sí, pero sí, sería sí. Muy bueno porque va a haber mucha gente y es una zona de pasaje de gente que se puede No, es impresionante. Paran los autos y compran. Está claro. Paran los autos, Susana, los taxis. Claro. Vamos a seguir conversando todo este tiempo que viene. No es ninguna despedida de nada. Lo que sí es la convocatoria para el sábado y la convocatoria para que a partir de hoy ya vayan y aprovechen esa gran liquidación que va a haber sí, en sí, el sí. Correo Viejo. Gracias. Digo solo gracias por haber venido. Y gracias a la gente por haberlo tomado con buen talante, no sé cómo decirlo. Sí, claro. Y les vuelvo a repetir, yo no voy a desaparecer. Con yo gran comprensión. Voy a tener otro trabajo de colaborar, que sí. Pienso que va a ser acá en la radio. Y nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar contactando. Y siempre voy a estar con la cabeza en hacer plata, porque esta radio tiene que seguir funcionando. Sí. Y para que siga funcionando una cosa tan grande, con el sacrificio que se pasó para comprarla, porque yo me sé toda la historia de la compra de la radio, nosotros la tenemos que mantener. ¿Y cómo se mantiene? Habiendo una persona que esté con el cuchillo todos los días. Tratando de... Sin cuchillo, el sábado los esperan en la fiesta. Y todos los días el cuchillo solo lo tiene Daniel, tiene una tremenda cuchilla. Ahí está, no precisa más cuchillo. Gracias, Susana. Bueno, gracias a todos. Chao, chao.